Desde que te vi, yo ya no puedo entender por qué no fuiste mujer, sin importarte lo que yo sufría al dejarme solo triste mujer. We'll be right back.